Buenas tardes, estamos en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en emisión a través de podcast para todo el mundo por internet. Estamos en un sitio verdaderamente especial, igual que este programa es verdaderamente especial. Tengo aquí en una pequeña mesa a mi lado a Erika, a John, a Marcos. Se pueden presentar ellos después. Y una vista increíble sobre los cerros, montañas más bien, son bastante altos, que hay cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Quizá para introducir muy bien dónde estamos, o introducirlo mejor, sea conveniente que tome la palabra Erika. Ella nació aquí, vive aquí, así que tenemos una guía de lujo. Y para la gente que no conoce esto, Erika, ¿dónde estamos? Hola Rubén, gracias por invitarme al programa. Un placer. Estoy muy agradecida. En primera, me voy a presentar. Mi nombre es Erika Gómez y tengo la edad de 26, relativamente soy muy joven. Y aquí participando en una asociación civil. Ahora nos encontramos en México, que se encuentra en el continente americano, como muchos sabrán. Y estamos en el estado de Chiapas, que se encuentra en el extremo sureste del país. Actualmente, ahorita nosotros estamos en la zona Altos y la cabecera municipal es San Cristóbal de las Casas. Pero en sí estamos en San Juan Chamula. San Juan Chamula es un municipio muy, muy bonito, que cuenta con verdaderamente una gran cultura, riqueza cultural y riqueza en la naturaleza, ¿no? La principal economía de México es la agricultura, la ganadería, la minería. Y es bastante representativo porque según veníamos en el carro, que se dice aquí coche, por el camino, pues todo el campo está o bien salvaje, es una zona muy, muy boscosa, llueve mucho, muy verde, pero han creado bancales de cultivo y puedes ver que casi todo el campo está cultivado. Es verdad que la agricultura es muy importante aquí. La minería del mercado abajo en San Cristóbal puedes encontrar diferentes piedras que se venden como artesanía. ¿Y de qué más vive esta región? Del turismo. San Cristóbal, bueno, Chiapas vive también del turismo, aparte de la agricultura, de la artesanía, de la pesca, ganadería, pero en sí San Cristóbal vive del turismo. Muy bien. Aquí yo creo que habría que, esto luego lo editamos, no habrá que cortar. Sí. Primero habría un poco de música, yo creo que sea música autóctona de aquí. Y cada cierto tiempo, quizás la introducción no, pero luego intentaremos meter música muy baja de fondo también para acompañar un poco la voz. Yo creo que parece que haya algo que decir más de la presentación del lugar. Marco, sí. ¿Hay algo que sería importante resaltar? Que no es San Juan Chamula, es... ¿Here? Chamula. Vale, está grabando. Sí. Venga, pues entramos otra vez, entra Marcos. Bueno, precisar que estamos, para nosotros, estamos, para empezar, estamos en la realidad de Marcos. ¿Y dónde queda la realidad de Marcos? La realidad de la familia Shilón. Pero más que la familia Shilón, la realidad del mundo mágico. Pero más que el mundo mágico, es el pueblo originario maya, que aún conserva sus propias culturas y su propia identidad. Con permiso, Marco, antes de quizá una breve presentación de tu persona a los radioyentes, ¿con quién estamos hablando? Está hablando Marco Shilón Gómez, que originalmente nuestros nombres eran conforme a nuestro lenguaje originario, que diríamos en nuestro contexto lingüístico Jabun Marcus Shilón Gómez, que en nuestro propio lenguaje es como si dijéramos Marcus Shilón Gómez, pero ya en un sentido más moderno. El nombre real pues viene siendo de la lengua maya que conservamos los dos apellidos en esta familia, que es Shilon Chauk, que significa plumas rayo. Entonces el nombre Marcos pues ya viene siendo de la imposición después de la conquista, y porque antes nos llamábamos como en nuestros ancestros, ya sea cielo o agua o fuego o cosas elementales de la misma naturaleza, ¿no? Hasta incluso los sueños, el Huaychil, ¿no? Pero bueno, ese viene siendo una transculturación en su momento. Y justamente como dije hace rato, nosotros los Batsivinik Ansetik, los hombres y mujeres originarios de esta tierra, de este mundo, de este continente, de este espacio, antes que se denomine México o Chiapas, somos Batsivinik Ansetik, Lita Vipanamil Vinajer. Hombres y mujeres originarios de esta tierra y de este mundo. Porque los mayas, dentro de su cosmovisión, nos consideramos que somos los primeros habitantes y a la vez vivimos en el ombligo del mundo. Parte de nuestra cosmogonía propia. Suena ser un poco arrogante. Sí. Pero es nuestra identidad que nos caracteriza y nos da vigencia en lo que somos. Yo quería decir, Marcos, que en realidad todas las culturas piensan que ellos son el ombligo del mundo. Estoy recordando también los antiguos griegos. Correcto. Y pensaban, de hecho, que el centro del mundo estaba en Delfos, donde se encontraba el Ónfalos, la piedra sagrada, que era también el centro del mundo. Es algo con natural. Creo que todos los seres humanos pensamos que somos lo más importante. Por lo tanto, ese es el egoísmo que se proyecta. Así es, como nuestra lengua verdadera también decimos, Oyungutiktas Mishik Banamil. Pues vivimos en el ombligo, en el centro del mundo, ¿no? Claro. Pero son teorías, vaya, que podamos debatir en, pues, no sé, en algún momento, desde el aspecto filosófico, cosmogónico, ¿no? Muy bien. Y tercer contentulio que entra en Lid. Yo no soy contertulio, yo me considero más bien introductor. Cuéntanos, John. Bueno, mi nombre es John y, bueno, yo vengo del País Vasco. Y pues nada, llevo aquí ya algo más de un año entre los chiapanecos, entre en San Cristóbal y aquí en este momento en San Juan Chambó, como es realmente su nombre originario. Su nombre originario, efectivamente. Y bueno, antes de entrar con el proyecto sí quería matizar lo que estabais hablando antes, ¿no? De que si los griegos o los mayas se creían en el centro del mundo. Yo vengo del País Vasco y también, pues nosotros obviamente tenemos una cultura, una lengua muy arraigada, ¿no? Pero yo creo que ya a estas alturas y ya cuando uno se dedica un poco a compartir vivencias, ¿no? Compartir cultura, compartir experiencias con otras personas de otros lugares, tiene claro que obviamente ninguna cultura es más importante que otra. Porque de ahí precisamente es donde provienen los conflictos y las guerras. Aquí los mexicanos, como muy bien decía el amigo Marcos, fueron invadidos, ¿no? por los españoles. Y yo creo que las invasiones vienen precisamente de considerar uno su cultura, su lengua, sus costumbres más importantes que las del otro. Y por eso va y las intenta imponer, y de hecho las impone, ¿no? Es una forma de resistir. Efectivamente. Entonces los pueblos, digamos, pequeños, los que somos, pues como los vascos, como los mayas y cientos de culturas y lenguas que existen alrededor del mundo, pues los que abogamos por no solo fomentar dicha cultura y conservar la lengua, pues no lo hacemos en absoluto por un sentimiento de superioridad, sino simplemente pues de riqueza, ¿no? La diversidad yo creo que es muy, muy buena, muy beneficiosa para la humanidad en general, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de la uniformidad, ¿no? De un único idioma, un único color, un único... Y eso desde luego no, para nada es enriquecedor, ¿no? Para la gente. Por tanto, yo no entraría en ombliguismos, ¿no? Como decimos, de quién es el ombligo del mundo, quién fue antes. Efectivamente. Y la historia, además, yo creo que nos enseña eso, ¿no? De que aquí todos somos iguales y uno de los objetivos que nosotros como organización tenemos aquí, sin duda, es la cooperación. Hablamos de cooperar y no de competir. Hablas de organización, de proyecto. ¿Nos puedes contar qué es Chiapas Eneas? Sí, claro. Nosotros somos una organización, una ONG, que acá se llaman ACES, Asociaciones Civiles o Organizaciones de la Sociedad Civil. En Euskadi pues se llama ONG, Organización No Gubernamental. Y bueno, nosotros llegamos aquí hace algo más de un año, pues con un objetivo muy, muy, muy, muy modesto. Muy modesto de intentar aportar un granito de arena, pues sobre todo en la formación, en la educación de las mujeres indígenas. ¿Por qué digo nuestro granito de arena? Porque ya son muchas las organizaciones extranjeras, pero sobre todo locales de aquí, que ya se dedican a eso, ¿no? Por lo tanto, sería muy pretencioso y además falso, ¿no?, pensar que venimos a cambiar nada, digamos, mucho menos a imponer, claro, ¿no? Entonces, nada, es simplemente un granito de arena en la formación de las mujeres, pues que muchas, por desgracia, pues no han tenido, ¿no?, la formación necesaria o las oportunidades necesarias, pues para poder desarrollar su proyecto de vida, ¿no?, pues de una manera un poquito, no diré independiente, ¿no?, porque bueno, aquí tienen su cultura y nosotros, por supuesto, faltaría más, la respetamos, ¿no?, pero sí poder darles, a la vez que hacen su vida como la venían haciendo hasta ahora, pues darles una oportunidad para que también puedan tener un cierto desarrollo económico y profesional hasta un punto autónomo, ¿no? ¿Es más difícil la vida para una mujer aquí, Marcos, que para un hombre? Eso considero que en todas las culturas, no solamente acá. Hay historias que nos han enseñado, incluso desde que parte de la Revolución Norteamericana o la Francesa, siempre se ha peleado por los derechos de las mujeres. Nada más que nuestros legisladores o políticos que han hecho posible la construcción de esta modernidad, pues no han tomado en cuenta los derechos de las mujeres. Pero quizás más en el sector o en la parte indígena, porque se suman varios factores. El hecho de ser mujer definitivamente ya es, como digamos, no un sector vulnerable, pero es un sector en el cual apenas se reconoció sus derechos humanos, por ejemplo, en México en 1948-55. Hace 60 años. O sea, es poco tiempo que se reconocen los derechos de las mujeres. Y en el contexto indígena, todavía se suman más factores. La mujer indígena sí es más, digamos, vulnerable. ¿En qué sentido? De que uno es discriminada por no hablar el español. Es discriminada porque muchas veces no es jefe de familia o jefa de familia, entonces depende muchas veces del hombre, ¿no? Y otro, por el tema de educación. Muchas veces las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en el contexto indígena, por una sencilla razón y hasta incluso justificable, porque piensan que los padres, las mujeres, las jovencitas, es más preocupación para ellos cuando salgan o mandan a estudiar. ¿Por qué? Porque son acosadas, porque son engañadas, y la mayor parte, según la experiencia que ha pasado, por lo menos por mi pueblo, que van a estudiar la secundaria, la ciudad, o el bachillerato, o la licenciatura en la ciudad, salen embarazadas en poco tiempo. Entonces, para la familia, para la misma familia indígena, sí es un poco más complicado generar posibilidades para que la mujer tenga oportunidad de prepararse y ser lideresa en ese sentido. Diferente a los hombres, pero eso no quiere decir que también los hombres no sufran de la misma discriminación, de los mismos factores, pero habría mayor quizás oportunidad de que se aguanta, porque ese hombre aguanta todo, pues triunfa, ¿no? Y eso también por experiencia propia lo vivimos. Y es entonces aquí donde entra el proyecto, ¿no, John? Sí, efectivamente, nosotros, como decía, la columna, digamos, la base fundamental del proyecto es la formación. Pero sí que ahora que ya estamos comenzando con los cursos de formación en varias comunidades de aquí, de los Altos de Chiapas, a medida que vayamos ofreciendo la formación y esos grupos de mujeres vayan recibiendo la información, pues la idea también es complementar esa formación con una, como decía antes, con una oportunidad de desarrollo laboral, ¿no? Tenemos previsto construir unas cabañas turísticas para que precisamente esas mujeres no solo reciban la formación y luego, pues bueno, vuelvan a su vida, ¿no? A su forma de vida habitual, sino que también en la misma comunidad, porque obviamente, ¿no? Como decía Marcos, pues también que salgan de la comunidad pues conlleva sus riesgos, conlleva sus desventajas, que en la misma comunidad puedan desarrollar el trabajo con las cabañas turísticas. Esta zona es increíblemente bella, entonces el potencial turístico es muy, muy grande, porque aparte de la propia belleza intrínseca del entorno, la naturaleza, aquí, por ejemplo, en San Juan Chamula, por ejemplo, el turismo cultural y religioso es pues, una pieza muy importante, ¿no? De atracción de personas. Pues también el epicentro, como decía antes Erika, de los Altos de Chiapas es San Cristóbal de las Casas, que por sí es un imán turístico al que acuden pues, miles de personas todos los años, ¿no? Entonces, pues la idea es que con las cabañas turísticas esas mujeres pues, puedan de alguna manera trabajar y pues empezar a generar ingresos, ¿no? Porque hasta ahora, no sé si me podéis contestar, Erika o Marcos, ¿qué relación tiene la población indígena con el turismo? Es verdad que acuden miles de turistas a San Cristóbal de las Casas, donde podemos encontrar indígenas, pero ¿qué relación hay entre ambos? La población indígena con el turismo. En primero, Chiapas... Pues la mayor población de Chiapas son los indígenas. Población indígena hay. La lengua. Porque eso, ¿cuántas lenguas tenemos aquí? Lenguas. Marcos hablaba antes, nos ha dado unas cuantas palabras. Las tres principales, que es el tzotzil, tzeltal y chol. Son de origen maya las tres. Sí. Sí, pero hay hasta 19. Constitucionalmente están reconocidas 12 lenguas originarias. 12 lenguas. Oficialmente hablando. Hay dos que están peleando su reconocimiento, que el Estado chiapaneco todavía no lo ha hecho. Entonces, en Chiapas se habla prácticamente dos familias lingüísticas. Todo lo referente a tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, mam, cachiquel, canjobal, chuj, etc., son de la familia lingüística maya, a excepción del zoque, que no pertenece a la familia maya, que viene siendo de una cultura, digamos, distinta a esta familia. Entonces, por eso Chiapas, culturalmente hablando, es rico. Tiene variantes lingüísticas impresionantes. De estas 12 lenguas reconocidas pueden derivar, no sé, como 30 variantes lingüísticas. Porque cada pueblo, que se traduce en municipio muchas veces, tienen su propia variante lingüística. Un tzotzil de Sinacantán con un tzotzil de Chamula, hay variantes lingüísticas. Pero permite la comunicación, ¿no? Permite la comunicación, fluye la comunicación y... Pero hay una riqueza tan simple. Gallo. Para el sinacanteco, sotzle, le dice kelem. Para el chambó, le dice kotz. ¿Hay relación con esto? Ninguna. Pero estamos hablando de la misma cosa. Esa es la riqueza cultural que todavía se mantiene. Pero aparte de eso, la gran riqueza que considero yo no es la lengua. La lengua es un puente para comunicarse, para expresar, para decir lo que es una cultura o lo que es el sujeto, ¿no? La gran riqueza priva en la filosofía o cosmogonía propia de los pueblos. Que todavía hay saberes ancestrales, se conservan saberes ancestrales. Porque recordemos, vaya, así vamos a filosofar un poco hoy, un pueblo que no tenga sabiduría o una filosofía propia es que no es un pueblo, no es una cultura, porque entonces no tendría su propia cosmovisión, su propia identidad, su propia manera de ver y entender el mundo. Caso como es Chambó y otros pueblos mayas que pertenecen a la misma familia lingüística, que aún conservan, no el 100%, no. Caso Chambó, el 80% o el 70%. En otros pueblos, 40 o 30, y se va disminuyendo. Porque la nueva generación muchas veces ya no siguen la tradición, la cultura o los saberes. Ya no los entiende muchas veces. Por una sencilla razón entendible. Hoy en día la cultura originaria no lleva la locomotora ante el mundo moderno, sino que va de la cola. Y el estar en la cola es como, sí, queremos conservar, sí, queremos mantener, sí, queremos influir y caminar juntos con la modernidad, pero sin que yo me cambie, sin que yo cambie mi identidad. Y ese es un reto, y es un poco complicado porque dice, bueno, me gusta tener un celular, incluso iPhone. ¿Está peleado con la cultura originaria, en este caso el Chambó? No, a la vez sí. No, en el sentido de que tengo mi iPhone y hablo como medio de comunicación con mi lengua. El instrumento sirve para incluso fortalecer la identidad. Ah, pero también hay una desventaja. ¿Y qué tal si esos objetos causan discriminación en la cual que este es lo bueno y si no tienes esto, es que entonces no vales nada y toda tu cultura no vale nada? No se ha creado, reinventado algo, ¿no? En este pueblo, dentro de su propia cosmogonía, se habla mucho del Talel Slequilal o de Esquelel Talel Slequilal, es como dijéramos en términos castellanos, cómo reinventarnos constantemente para conservar nuestra propia identidad. Y eso es muy complicado. Y más con las mujeres, porque eso implica también hablar del tema de educación. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo nos educamos? ¿Desde dónde nos educamos? ¿Y para qué nos educamos? Porque las madres o nuestras abuelas, nuestros abuelos, te dicen algo tan simple. ¿Para qué vas a estudiar? Si una vez que estudies y te prepares y seas alguien en la vida, profesionalmente hablando, ya no quieres hablar la lengua, ya no quieres regresar a la comunidad y ya no quieres trabajar en el campo. Hay una asociación entre formación. Porque tiene que ver la formación. Si el Estado no cumple con estos parámetros de que debe respetar y fortalecer la identidad en cualquier espacio educativo... ¿Y cumple el Estado? No, por eso, ese es el riesgo. Los niños de hoy, los jóvenes de hoy, prefieren hablar el español para que no sufran discriminación y olvidarse de su lengua propia. Ese es el reto. ¿Cómo formar liderazgos con los jóvenes de hoy? ¿Cómo convencer y que esos jóvenes nuevamente hagan conciencia y se reinventen sin perder su identidad propia? ¿Cómo reinventarnos los jóvenes siendo abogados, siendo médicos, siendo ingenieros, siendo, como profesionalmente hablando, sin ser o sin dejar de ser como un batzi vinik, batzi ans, como nos consideramos? Yo quería decir algo. Sí, yo creo que es muy importante, bueno, dos puntos, ¿no?, que me gustaría señalar, aparte de los que puedan señalar Marcos, Erika y tú mismo, Rubén. Yo creo que por experiencia propia, está claro que a día de hoy las culturas minoritarias, como la maya, la vasca, etc., tienen que convivir, obviamente, en un mundo globalizado con las culturas, digamos, mayoritarias, en este caso la cultura española, ¿no? El tema es que para que una lengua minoritaria, una cultura minoritaria, pueda convivir, no voy a decir en igualdad de condiciones, pero bueno, en una situación de cierta... De sobrevivencia, como dices tú, o incluso de buena salud, ¿no? Yo creo que hacen falta dos apuestas fundamentales que se tienen que hacer a nivel social. En el País Vasco, por ejemplo, las políticas lingüísticas se llevan aplicando ya 35 años y desde allí nosotros tenemos clarísimo que no se puede dejar el fomento de la lengua y de la cultura en una sociedad, digamos que está en franca situación de inferioridad frente a otra, solo en manos de la ciudadanía. Los gobiernos tienen que hacer una apuesta muy, muy decidida. Es decir, en el País Vasco hace 35 años tampoco existía la educación en euskera, tampoco existían los medios de comunicación en euskera. Nosotros tuvimos la suerte de que al final es una decisión que toma la ciudadanía, ¿no? De tener unos gobiernos que sí apostaron por el fomento y la difusión de nuestra cultura y nuestra lengua, y a día de hoy ya se puede estudiar la misma carrera en castellano o en euskera. Digamos, o sea, que ahora goza de buena salud. Goza de muy buena salud, pero también voy a decir algo que creo que vale para todas las lenguas y las culturas que se encuentran en situación de inferioridad respecto a otras, ¿no? Pues cuando hablamos del español, del inglés, etc. La cultura minoritaria es un paciente que está permanentemente enfermo. Entonces, hay que cuidar a ese paciente absolutamente todos los días. Porque si no le das la medicina todos los días, el paciente enferma. Cosa que no ocurre, y se puede morir, efectivamente, cosa que no ocurre con el paciente que, por suerte, porque esto no se trata de competir, con el paciente que goza de buena salud, como diríamos, imaginemos la lengua, las que más se habla, ¿no? Pues el inglés, el castellano, el chino, etcétera, ¿no? Eso es un punto, o sea, la necesaria e imprescindible implicación y apuesta de los gobiernos, cosa que, por desgracia, en Chiapas no ocurre. Generar políticas públicas, aunque, digamos, en cuestiones legislativas sí hay un avance. Poco tiempo, sí, porque por primera vez en México se reforma en 1992 el artículo 4 constitucional, donde prevé que la nación mexicana es pluricultural y pluriétnica. Desde ahí se parte. Luego viene el movimiento armado en Chiapas, acá donde estamos ahorita. Movimiento zapatista. Muy bien, del EZLN, con mi tocayo Marcos, el subcomandante, porque yo soy el comandante Marcos. Sí, bueno, eso todavía no... Íbamos a esperar un poco para decir que realmente quién eres. Vamos con el comandante Marcos. Subcomandante. Y entonces, finalmente, a través de las luchas que se ha seguido, los mismos pueblos, las mismas personas, se ha logrado... digamos, a nivel legislativo, avances interesantes. Se han creado instituciones interesantes, como es el INE a nivel federal, nacional, que se ha traducido en CDI en estos días. O sea, Instituto Nacional Indigenista a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que detonan proyectos y programas sociales que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con apoyo a proyectos productivos, tienen que ver con formación a profesionistas indígenas, tiene que ver con fortalecimiento a las actividades de mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Es más, el Congreso le ha dado tantos millones de pesos para que esta comisión atienda a la población indígena a nivel federal. A nivel estado de Chiapas, también desde el movimiento del 94 se han creado legislaciones, una ley de derecho y cultura indígena, reformado el artículo séptimo constitucional en Chiapas. También se han creado instituciones como es las, antes se decía PRODECH, de PRODECH a SUBSAI, de SUBSAI a SIAPI, de SIAPE a CEPI, de CEPI a SEPSI, de SEPSI a PEPSI. Suena como sexy, ¿no? Uno sexy y otro sexy, cada uno tiene una cosa en la cabeza. Y hoy es CEDESPI, que quiere decir Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Está la institución. ¿Qué programas maneja? Otra vez, proyectos productivos, ollas de agua, programas sociales como becas para estudiantes indígenas, etc. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Qué falla? Son las políticas públicas que fallan porque las instituciones existen, las normas existen. ¿O son los liderazgos, actores políticos que no tienen la voluntad de atender como debieran atender? Claro, Marcos, porque una cosa es un paso fundamental, sin duda, legislar, ¿no? Y que existan esos organismos, pero claro, luego a eso hay que darle continuidad y hay que llenarlo de contenido. Es decir, que todas esas cosas que dice, porque bueno, en mi país se dice que el papel lo aguanta todo, ¿no? Ajá. Entonces, aparte de que esté hecho, que esté en la ley, pues lo que hay que dotar es de contenido, es decir, de profesores, de programas, de tal, para que sea realmente, realmente efectivo, ¿no? Y luego algo muy importante, tú hablabas, Marcos, de los liderazgos, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque ocurre en todos los lugares del mundo, repito, donde conviven una cultura y una lengua mayoritaria frente a una minoritaria, hay que realizar de alguna manera, digamos, campañas o procesos de prestigiación de la lengua. Es decir, prestigiar la lengua y la cultura que tienes. ¿Qué nos ocurre? Igual que nos ocurría allá en el País Vasco, ocurre aquí en Chiapas. Tú lo decías, muchos niños, muchos jóvenes, pues no quieren hablar su lengua porque en el fondo no la sienten igual de importante, igual de atractiva que la lengua mayoritaria. Eso nos ha pasado mucho. Claro. Entonces, es fundamental, bueno, nosotros hemos hecho allá muchísimas, muchísimas campañas, ¿no? De darle prestigio, de decir, oiga, tu lengua es exactamente igual que la otra. No es ni más, pero tampoco es menos, ¿no? Y en ese aspecto sí que juegan un papel fundamental los liderazgos que tú citabas. Deportistas, políticos, personajes públicos, que de repente un joven o una joven vea que hay un indígena en un puesto de relativa importancia, de relativa responsabilidad, sea en el mundo de la cultura, del deporte, de la política, de no sé, de la maestría, que de repente está hablando su lengua, la lengua que hablan en su casa. Y esa persona de repente empieza a pensar que, uy, pues si esta persona lo hace será porque es bueno, ¿no? Y sí que necesitamos, es muy importante tener espejos en los que mirarnos y que gente pues, que goza de un reconocimiento social, pues de repente es indígena y de repente habla tzotzil, habla tzeltal, habla, pues como en tu caso, Marcos, tú si no estoy equivocado eres catedrático, ¿no? Efectivamente. En derecho. Entonces yo creo que tú, pues puedes ser una referencia a nivel local, luego ya veríamos si ya te lanzas a la presidencia de México, pero en principio podría ser a nivel local, pues un referente y muchas personas como tú, ¿no? Que alguien pues vea que dice, uy, si de repente se puede estudiar en tzotzil, eso igual, no sé, sería un paso ya más adelante, ¿no? Hacer una carrera universitaria en tu lengua. Bueno, esa es la apuesta, pero se dice fácil, pero en la realidad es complicado. ¿Por qué? Si uno no tiene los principios cimentados, los valores propios de tu cultura, de tu sociedad, y no tienes la conciencia de tu identidad, te puedes perder. ¿Por qué? Efectivamente, como lo que acabas de decir, Juan, shun para nosotros. Porque, efectivamente, en la Facultad de Derecho donde doy clases, ningún indígena maestro ha llegado ahí. Entonces, por primera vez, y yo sin vergüenza, pena, al contrario, con mucho orgullo, acá estoy y enfrente de mis alumnos, hablando en mi lengua. ¿Qué me pesa, no? Pues puedo hablar inglés también. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque la capacidad no se mide por la identidad o por la cultura donde vengas. Hasta incluso podemos quizás ser mejores. Pero ese es otro asunto. Pero lo que estoy tratando de decir es que la sociedad mexicana no está acostumbrada a ver gente que puede manejar estas dos visiones o estas dos sociedades inmerso, ¿no? Afortunadamente, y el trabajo que me ha costado, he ocupado algunos espacios públicos en la cual, antes de dar mi discurso a la lengua castellana, hablo en mi lengua y siempre reto, cuando estoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH aquí en México, les reto al público, como conferencista o como cualquier ponente, experimenten algo en la cual no voy a hablar nada de castellano, mi ponencia, el tiempo que me dan, 15 minutos. A ver cómo se siente. Cuando ustedes pretenden enseñar los derechos humanos en los pueblos indígenas, a ver cómo se siente. Es un ejercicio simple en el cual dicen, hay razón de ser, tenemos que entender el contexto, tenemos que valorar la gran riqueza cultural y lingüística que hay en México. De parte de ello se crea lo que se llama INALI, que es el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tiene la obligación de fortalecer las lenguas, desarrollar las lenguas y proyectar las lenguas. Pero siempre caemos en lo mismo. No hay recurso. O los que lleguen en esos espacios políticos indígenas e indigenistas pierden, digamos, la visión. Y esa es la parte de nosotros y nos autocriticamos entre indígenas, entre originarios, ¿no? Si ya estás en ese espacio político, en un espacio clave para la cultura y para nuestra lengua, ¿por qué no le echas ganas y sumemos esfuerzo? No, ¿por qué? Ah, para empezar, ¿por qué tú debes de llegar y no yo? ¿Por qué a ti te colocan como director y no yo? ¿Por qué a ti te colocan como secretario y no yo? Siempre lo he dicho, hay entre nosotros como indígenas, hay que eliminar una sencilla cosa, pero es tan complicada: envidia. Sí, pero esas son las miserias humanas que... Bueno, esa es a consecuencia de cómo la modernidad, la formación y todo lo demás ya está contaminando a nuestra propia identidad. ¿Por qué? Los jóvenes profesionistas de ahora prefieren ganar mucho dinero aunque tengan que vender su propia identidad. Es un contexto interno y una crítica interna que hay. Si puedo hacer una crítica externa en que el Estado no ha cumplido, vaya, eso todo mundo, que suena ambiguo, lo sabe. Por eso precisamente estos temas hay que abordarlo desde las diferentes perspectivas que tú hablabas, ¿no? En la propia comunidad, en el gobierno, al fin y al cabo los indígenas. Yo creo que se trata de que vayáis poco a poco ocupando espacios que antes no ocupabas, porque entre otras cosas se os estaban vetados. Eso es, espacios vetados. Yo, el poco tiempo que llevo aquí, llevo muy poco, 2 semanas, y una vez que he descubierto que hay tanta riqueza lingüística aquí, me llamó poderosamente la atención que no haya ni un solo cartel que no esté en castellano. Estoy hablando de calles, rótulo de tiendas, cualquier cosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el País Vasco sí puedes encontrar en su propia lengua y en castellano las dos, ¿no? Aquí no. Y no solamente eso, sino que estamos en una región en la que conviven tres, no les llamarlo culturas, pero sí tres tipos diferentes o tres modos de vida: el mexicano estándar, el indígena de aquí y el zapatista, que están. Y cuando he visitado una región zapatista tampoco hay, aunque en principio los zapatistas apoyan mucho el movimiento indígena, no hay ni un solo cartel en una lengua que no sea castellano. ¿De verdad hay buena relación? ¿O cómo era la relación entre los zapatistas y los indígenas? Erika, ¿qué puedes decir? La relación entre los indígenas y zapatistas. Quiero decir, ¿el movimiento zapatista ha hecho algo verdaderamente importante para favorecer los derechos, sí, y la visibilidad de los indígenas? Del movimiento del 94, sí, se lograron los derechos, se reconocieron los derechos de los indígenas, de nosotros, porque también ahora que formo parte de la asociación. Antes yo no le tomaba importancia a estos temas, No tenía interés incluso por aprender una lengua. Desde chiquita, pues mis padres no me enseñaron. Y sí, ¿por qué? Por la discriminación, por el miedo de que, ay, me ven. Ajá, sí, es cierto, muy, muy cierto de ese tema. Entonces, sí, en el movimiento del 94 sí se reconocieron los derechos de los indígenas, pero quedó así, ¿no? Internamente, de que en una ley quedó plasmado, pero realmente los zapatistas ya no siguieron, bueno, desde mi saber, ya no siguieron, ya no le dieron seguimiento, se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno intervino mucho. El gobierno intervino e hizo que el zapatismo perdiera fuerza, ¿no? Impidió el desarrollo de el crecimiento. Ese es desde mi. Pero es sintomático y refleja un poco la situación, ¿no? Yo como vengo de fuera, pues veo muchos paralelismos, ¿no? Entre cosas que pasan aquí, cosas que pasaron en mi país y en otros países que he visitado, ¿no? Fijaros que hasta los líderes del movimiento zapatista no son indígenas. Entonces es curioso. Bueno, es, ¿no?, que tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver, exacto, quién instrumenta el movimiento. Claro. Porque lo que pasó acá en Chiapas, los pueblos indígenas, los pueblos originarios de acá, no todos son zapatistas. Primer punto. Segundo, no todos estuvieron a favor. Muchos pueblos indígenas estaban en contra del EZLN. Tercero, el líder del EZLN no es originario de estas tierras. Es un sacerdote que estudió el sistema jesuita como yo. Y les gusta igual las revoluciones de las ideas. Vino acá a Chiapas, se da cuenta de la marginación y pobreza que vive estos pueblos. Bueno, hay que hacer algo. La labor de los jesuitas vascos. No, por eso. Te veía muy tarde. Estabas tardando mucho. Por eso igual tuve una formación jesuita, ¿no? O sea, estudié en la Ibero, ¿ves? En esa cuestión tiene que ver porque una vez que Marcos, o sea, Sebastián Guillén, sí saben cómo se originó el nombre Marcos, ¿verdad? No, ya no. ¿Qué significa Marcos? No. Cuéntanos. No, no. Ese es un secreto nacional y no puedo decir. Lo miraremos en internet entonces. Ah, no, que no podemos. Marcos tiene que ver con los puntos centrales en la cual se han tomado para un poco retando el poder. M de Margaritas, A de Altamirano, R de Rancho Nuevo, O de Ocosingo, S de San Cristóbal. ¿La C? Marcos. C de Comitán. Pues yo entonces, no había escuchado eso, o sea, nunca. Marcos. De ahí se deriva la denominación. No es que Marcos se llame Marcos. Yo soy el auténtico Marcos. Porque el otro Marcos es Sebastián Guillén, ¿no? En la cual, pues sí, hizo un gran papel. Porque logró despertar la conciencia y la necesidad de hacer algo con los pueblos indígenas, pero más que nada al sector marginado. Se hace el movimiento. Yo tenía como 7, 8 años. La iglesia de la época apoyó el movimiento, ¿verdad? San Cristóbal. Sí, pero te digo, en otro. Es que hay que separar, no sé, tres contextos, ¿no? Bueno, cuéntanos lo que tú recuerdas. ¿Cuántos años tenías? No me acuerdo, como 8 o 9, no me acuerdo, ¿no? Pero antes de eso, yo también estaba participando y que queda nada más acá de secrecía de nosotros, ¿no? En los movimientos en que deben de lucharse por los derechos. Deben prepararse cuadros para la defensa de los derechos indígenas. Pero no se iba a lograr haciendo escritos o demandando o promoviendo amparos, que era necesario hacer algo más. Y por eso aconteció el 94. ¿Qué se logró? Te puedo decir dos cosas. Nada. O poquito, pero de ese poquito se resume en una sola, en tres palabras. Gracias porque existo. ¿Qué quiere decir esto? Antes del 94, ¿Chiapas existía? ¿Los pueblos originarios de acá de Chiapas existían? No en la cultura jurídica, no en la cultura social mexicana, no, y puedo seguir. Después del 94, Chiapas, punto referente. Los Altos de Chiapas, más aún. Los pueblos indígenas, ahora sí existen, ¿no? Sí. Hay pluralidad mexicana, hay diversidad cultural. Yo creo que el zapatismo ha conseguido sin duda poner todo esto encima de la mesa, y igual ahora todavía es demasiado pronto, pero yo creo que con los años haremos una lectura realmente, yo creo, positiva. Yo como extranjero puedo decir que el movimiento zapatista puso Chiapas en el mundo. Así es, y por eso logra existir no solo para México, sino para todo el mundo, digámoslo así. Igual que tú tienes un recuerdo de pequeño, yo recuerdo también de pequeño, aunque no entendía muy bien, ver en la televisión el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas leyendo el manifiesto. Tú también lo recordarás, sí, ¿no? Y la claro, cobertura mediática. Yo sí no lo recuerdo. Ella tenía 4 años. Estamos hablando acá, en este lugar, es un lugar secreto. Yo tengo... Veías los helicópteros y las bombas y el sonido de todo lo que pasaba. A esa edad, pues uno no está acostumbrado a escuchar. Pues sí, había temor con toda la gente que habita acá, ¿no? Pero pasa algo curioso. Chambó no se sumó en su plenitud al movimiento. Pero eso no quiere decir que no haya participación de los pueblos indígenas en el movimiento. Hay. Y hay liderazgo. ¿Con qué intención? Con una sola intención nada más. ¿Cuál? El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas manejado en 4 ejes. ¿Y cuáles son? Derecho a la libre determinación y autonomía. 2. Derecho a la representación política de los pueblos indígenas. 3. Derechos sociales. 4. Participación de la mujer en todos los ámbitos. Mujer indígena. Uh-huh. Que eso se reflejó y se tradujo en los acuerdos de San Andrés Larraínza. Sacamchen. Después de esos acuerdos de San Andrés Larraínza, se derivó a un grupo de, digamos, de expertos o de atención al tema, que en su momento se tradujo a la ley Cocopa. ¿Y qué es Cocopa? No les voy a decir, investiguen, ¿no? Ahí está la ley Cocopa. Es una copa. Es una copa. Es una copa. Concordia, pronunciada por un tartamudo. ¿Es Mira, eso? Yo tengo una anécdota muy, bueno, bastante graciosa. Pues sobre lo que lograron los zapatistas, ¿no? Yo nada más llegar aquí a San Cristóbal de las Casas en mayo de 2015, pues bueno, empezabas a relacionarte, ¿no?, con la sociedad de San Cristóbal, y entre ellos pues conocí, nadie es perfecto, conocí gente del PRI. Entonces un día ellos tenían una reunión interna a nivel de San Cristóbal, y bueno, pues me pidió este amigo que acudiera a la reunión, pues para dar un poco mi visión sobre el turismo como extranjero, ¿no? Pues que veía yo, aspectos positivos, que se podía mejorar y tal. Y bueno, pues accedí y fui encantado, ¿no? Porque bueno, en mi país le decimos salsero, me gustan las salsas, estar en un lado y en otro, ¿no? Entonces, bueno, en la introducción, la propia persona del PRI que llevaba la reunión, pues comentó que el objetivo de esa reunión, pues era, bueno, establecer estrategias de implementar en restaurantes para, bueno, hacer un turismo un poco más de calidad y atraer más visitantes, ¿no? Y en la misma introducción él dijo, en tono jocoso, pero bueno, como dice también otro amigo mexicano, entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Él reconoció delante de sus otros compañeros priistas que la mejor campaña turística la había hecho el subcomandante Marcos en el 94. Luego automáticamente dijo, bueno, yo no he dicho esto, vamos a continuar con la reunión. Es correcto. Hasta los del PRI. Así se construyó Chiapas y así existe Chiapas para México y para el mundo. Exactamente. Entonces, exacto, tiene que ver Marcos y tiene que ver con EZLN, tiene que ver con 94, pero más que nada tiene que ver con los ancianos de los pueblos, que son aquellos que tienen la mirada fija en la cual, ¿dónde debería caminar su identidad? Tampoco estamos peleados con la modernidad, al contrario, que sepamos caminar. Es más, la frase de Marcos, ¿no?, mi tocayo: queremos construir un mundo donde quepan varios mundos. No es que seamos más o menos, no, somos iguales. Ese es el tema de muchos años, de que siempre se ha luchado Norteamérica, Francia, entre otros países de Asia incluso. Valores fundamentales en que el hombre debe de reconocer y respetarlos. Libertad e igualdad. Suena bonito, pero en la práctica y en el ejercicio de los derechos y en el ejercicio de la política, el otro es negado. El débil siempre es negado y pisoteado. Y si el débil no tiene la mínima arma de cómo defenderse, es posible que puede ser enterrado muy fácilmente. Es eso. Y yo creo que a los pueblos originarios de hoy en día, a eso se están enfrentando y a eso se van a enfrentar. Y la mejor arma para, sin duda, para que puedan hacer frente a todas esas amenazas es la cultura, la formación, la educación. No hay otra arma. No hay, así es, la educación. Decía el ínclito Ernesto Guevara: un pueblo sin cultura es un pueblo fácil de engañar. Y eso lo saben los pueblos, lo saben los gobernantes. Y entonces la mejor política que puede hacer un gobierno para que sus ciudadanos no prosperen, pues sin duda es mantenerlos en la ignorancia, ¿no? Y al hilo de esto, quizás es interesante tratar cómo está la educación en general en México. Al llegar yo aquí, lo primero que vi a San Cristóbal de las Casas es un pequeño campamento de maestros a la puerta de la catedral. Hablando con alguno de ellos, me dijeron: llevamos desde el 15 de mayo en huelga. Para alguien que viene de España, eso es ciencia ficción. Allí las huelgas son de un día, las huelgas. ¿Por qué llevan desde el 15 de mayo en huelga, Marcos? Es México, es un contexto muy interesante, pues, ¿no? Puesto que ciertamente México y los mexicanos necesitan una educación con calidad y con perspectiva intercultural. ¿Qué nos está haciendo? Uno, si bien es cierto que la reforma tiene o trae emparejada el rescatar una educación con calidad, pero también va emparejado a otros aspectos sociales o laborales. Y entonces, yo puedo dar mi opinión, digamos, imparcial y como ciudadano y como indígena, que los maestros igual hay cierto elemento que se tiene que corregir, que haya convicción como verdaderos maestros. Pero también del otro lado, ni siquiera hay voluntad o hay decisión de cómo debe garantizarse una buena educación. O sea, son dos puntos que pueden ser contradictorios o polos distintos. Y si eso no se flexibiliza o no se encuentra un punto medio, va a seguir como lo que están viendo ahorita. La lucha por los derechos sociales, laborales, por un lado, y por otro lado, la lucha de que, bueno, la educación se tiene que dar y mejorar. Y yo creo que es la parte ahorita donde están viendo a México con los bloqueos, con las manifestaciones, con las tomas de oficinas, con la quema de oficinas. Entonces México ahorita vive, digámoslo así, entre comillas, está a punto de vivir en una convulsión social. Y esa es la parte importante en la cual hay que tenerlo presente, que pues debe haber un punto flexible en la cual pudiéramos pues mejorar todo, ¿no? Sin afectar derechos humanos con las personas, empezando con los maestros. Y yo creo que México sí necesita una buena educación. Para empezar, para los indígenas debe existir una educación intercultural. El Estado, digamos, que ha hecho programas, instituciones. Pero la pregunta es, ¿cómo se baja esa información o esos proyectos para los niños? Y esa es la parte donde no lo vemos, no lo podemos apreciar, en la cual está interesado en fortalecer la lengua. No hay, sí hay textos en lenguas indígenas, pero mi observación es que esos textos están mal hechos. Un ejemplo, y eso hablo desde hace algunos años, como 10 o 12 años más o menos. Editaron un texto para la enseñanza de la lengua indígena en educación primaria básica, donde le ponen al texto, un ejemplo nada más. Gramática, taikop, tzotzil, o por ejemplo, conjugar, liverbo, tayempo, futuro. ¿Qué estás enseñando ahí? Ni es tzotzil, o sea, ni lees lengua original, ni tampoco es español. Vaya, es una deformación de ambas lenguas. Eso es lo que hay que atender. Porque en vez de fortalecer, está menospreciando la riqueza lingüística que tenemos. Y podemos sumar e enumerar varios elementos o factores. Pero ustedes ya lo están viendo cómo está México y ojalá que pueda mejorar. Quería añadir, aparte de la riqueza lingüística, también hay otra serie de conocimientos que tiene cualquier cultura. Y en relación a Chiapas, Enea, pretende vuestra organización, John, crear una especie de, digo especie porque no sé muy bien cómo definirlo, de corredor medicinal con el conocimiento sobre plantas que tienen los pueblos indígenas. Erika o John, ¿podéis contarnos brevemente qué es esto? Sí, en las comunidades indígenas, muy antiguamente, la forma en la que los indígenas, nuestros antepasados, se curaban de alguna enfermedad, de algo, era mediante las plantas, ¿no? Ahora hasta se ha estado perdiendo eso, la cultura de la riqueza de las plantas, lo natural, ¿no? Ahora para curarte, para algo, es mediante químicos, mediante pastillas, farmacéutica. Entonces Chiapasenea quiere rescatar eso, eso de que nosotros logremos curarnos desde lo natural, no dejarnos ir. Igual, no estamos en contra de la modernidad, ¿no? Pero salvar eso, que es tan rico, lo ancestral, ¿no? Como decía el maestro Shilón, ¿no? De nuestros antepasados, la gente adulta que tiene mucha, mucha sabiduría. Entonces Chiapasenea quiere rescatar eso, que no se pierda. Y conjunto a ese rescate que comentaba Erika, pues obviamente unido a las cabañas, lo que queremos hacer es, digamos, un turismo un poquito, no sé si llamarlo alternativo, porque ya la palabra alternativo a veces tiene hasta significados peyorativos, ¿no? Pero sí nos gustaría, por el tipo de oferta turística que vamos a hacer, que la gente que viniera a visitar o a pasar unos días entre nosotros, pues al final van a ser personas que de una u otra manera se van a interrelacionar con la comunidad en la que están pasando sus vacaciones. Esto, cuando hablamos de que las personas, sobre todo las mujeres, gestionen ese centro turístico, no hablamos simplemente de que sean las trabajadoras del centro, sino además de que haya un intercambio entre las personas, digamos, los turistas y las personas que cuidan del recinto, ¿no? y también pues puedan ser personas que vengan, ¿por qué no?, pues de entornos bastante más estresantes que este, porque este es un, a pesar de todos los conflictos que hay, etcétera, que hablaba el maestro, esto es un remanso de paz, esto es un lugar donde una persona puede venir a desestresarse y a mejorar un poco su salud, ¿no? Entonces es un poco hacer un turismo en el que haya, como decía, intercambio, ¿no? Intercambio cultural con la comunidad, en el que el turista pueda, digamos, relacionarse también con esa sabiduría ancestral que comentaba Erika de lo que son las plantas medicinales, ¿no? Rescatar ese acervo cultural y promoverlo, ¿no? Para que la gente, pues, sobre todo igual de ciudades, ¿no? Que venga aquí y vea que hay otra manera de vivir, hay otra manera de alimentarse, hay otra manera de interrelacionarse con las comunidades y hay otra manera de sanarse, que es natural. Porque, bueno, Erika hablaba de la que no estamos en contra de la modernidad. Bueno, los fármacos, yo no sé si los llamaría modernidad, pero vamos. Lo que sí estamos en contra es de los venenos, ¿no? Entonces, bueno, al menos que la gente sepa que se mete en el cuerpo, ¿no? Y es un poco, pues, cerrar el círculo, ¿no? Con la formación, con el turismo y con el corredor medicinal que comentaba Rubén. Bueno, hasta aquí llevamos una horita y pico. ¿Hay algún tema así que queráis tratar? ¿No? ¿Algo que te gustaría añadir? O... Bueno, también comentar que entrar en el territorio Chambó no es un asunto fácil. A pesar de las tierras comunales o las tierras que pueden considerarse privadas en algún sentido, no es fácil. Por lo mismo, Chambó es un pueblo aguerrido, porque aún conserva su identidad. Y no le interesa, así lo digo textual, no le interesa el turismo, ni que vengan a apreciar la cultura, porque está orgulloso de sus propias raíces y no depende de nada o de nadie. Por eso Chambó tiene sus propias características y es lo que hay que quizás comentar, a diferencia de otros pueblos. El hecho de que ustedes estuvieran acá en este espacio, si no fuera quizás con Erika a través de mi persona, no podrían estar, así de simple. ¿Por qué? Porque todavía este pueblo trata de conservar y ama mucho la naturaleza. Entre menos turismo llegue, mejor, porque se conserva mejor la riqueza que se conserva. Pero eso no quiere decir que el turismo no pueda venir. Sí, se abren las puertas, pero con absoluto respeto a su cultura, a su riqueza y todo lo que conlleva, ¿no? Por eso Chambó es famoso mundialmente hablando. Y además saben que en Chambó no puedes tomar foto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, porque si no, ahí te vas a amanecer amarrado, ¿no? Ha ocurrido. Con esa idea venía Rubén. Esta es la campaña turística de San Juan Chambó. Y es paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque San Cristóbal, siendo la antigua capital de Chiapas, vive del turismo. Pero ojo, Chambó no es San Cristóbal. Y San Cristóbal no es Chambó. Chambó es Chambó. O sea, rige bajo sus propias normas, reglas, contexto, en la cual trata de preservar su territorio de distinta forma. Entonces, el hecho de estar acá, pues ya es un avance. Y vamos a brindar por Chambó, por San Cristóbal, por Chiapas y por México. Está Estamos oyendo, Marcos, se oye el ruido de fondo, imagino, estamos en medio de la naturaleza. Ovejas balando y música como de un carro. ¿Qué era, Marcos, eso? Bueno, pues me hubieran dicho, hubiera puesto la música tradicional de mi pueblo. Estamos al estilo tiempo. Tradicional, estamos o al tiempo. Estilo moderno, o al estilo, pues, actual, ¿no? ¿Han escuchado rock en Tocil? Yo hoy estuve viendo vídeos para hip hop en Tocil. Sí. Yo sí, por suerte, hago en la radio y en el Paliacate. Una vez suelo tocar rock tzotzil. Pero queremos más, Marcos. Pues más, cántanos. Les voy a regalar un disco donde vienen las versiones que mencionamos para que aprecien, valoren y ojalá que gusten de nuestra propia música. No tan original, pero conserva lo esencial. Esencia. Es parte de la cultura. Pues con música tzotzil nos despedimos. No sin antes dar las gracias a Marco Silón. Encantado, nos ha recibido en su casa. En su casa estamos grabando este programa, así que pedimos disculpas por los medios técnicos que hay, pero sin duda vais a disfrutarlo tanto como nosotros. Muchas gracias, Marcos, por tu hospitalidad, por tu conocimiento compartido. Infinitamente agradecido por permitirnos conocer tu comunidad. Mucucha, Janos Chatoj, 1000 pesos. Igualmente. Y muchas gracias también a John y a Erika. Por cierto, una última pregunta. Si alguien quiere conocer algo más sobre la ONG, ¿dónde debe acudir? ¿Cómo puede contactar? Erika, John, ¿tenemos un Facebook, una página web? Sí, es la página www.chiapasenea.org. Muy bien. No, es una ONG, pero obviamente es ORG. ORG. Chiapasenea.org. De todas formas, sí. Dejaremos el link abajo también para que puedas pinchar directamente. Y con música de aquí, de la zona Tzotzil, nos despedimos. Un abrazo, amigos. Hasta pronto. Gracias, Rubén. Es que el casco. Bueno, pues más o menos así, luego ya editado. Si tienes alguna sugerencia...